Haciendo el Surco, el programa hecho por campesinos que manejamos el machete, la pala, el canasto y el balde de la leche. Conscientes que a todos nos afectan los mismos problemas, las mismas inquietudes, las mismas ilusiones, hemos preparado Abriendo el Surco para usted. Buenos días, amigas y amigos. Hoy una mañana más aquí ayudándolos a los compañeros y a dar información en Abriendo el Surco y ayudando un poquito al cambio en este siglo. ¿Eh? ¿Cómo está, don Jorge? Buenos días, Renato. Buenos días, amigas y amigos. Un domingo más, como siempre, para compartir con ustedes información muy, muy actualizada. Recordarles que es 8 de septiembre de 2013. Hoy vamos a tener un programa, como siempre, muy, muy especial. Les solicitamos que durante la primera hora escuchen un par de grabaciones que traemos, unos comentarios. Y nosotros les avisamos cuándo pueden ustedes comentar de lo que quieran que ustedes tengan que hablar desde sus comunidades. Recordar que Radio Santa Clara está en el aire ya hace como 7 años. Es radiosantaclara.org y el correo es elsurco@radiosantaclara.org, y también tenemos el nuevo blogspot abriendoelsurco.blogspot.com. También se encuentra con nosotros el compañero Santos Coronado. Santos, ¿cómo amaneció? Buenos días, Jorge y Renato, y también a David allá en los controles. Le damos los buenos días y a ustedes que están allá en sus casas escuchando este programa a través de la radio y donde quiera que se encuentren en sus trabajos. Para nosotros es un placer llevarle estos 60 minutos de programa, Jorge. David, ¿cómo amaneció? Y nos dice cuál música nos va a poner. David, buenos días. Muy buenos días, compañeros. Buenos días a los que están en casita. Gracias por preferir Radio Santa Clara y su programa Abriendo el Surco. Hoy vamos a dedicarle el día a los niños, que mañana estarán celebrando su día, así que vamos a escuchar Viva los Niños con la música de Luis Aguilé para estos niños. Los vamos a celebrar su día, se los vamos a adelantar. Entonces, a celebrárselo, que pasen un feliz día a ellos y por supuesto a chinearlos, a quererlos mucho, a amarlos, que ellos son el futuro de nuestra patria, así que les vamos a dedicar esta linda cancioncita. Tienen que estudiar y también jugar, dejar que la imaginación se ponga a volar. Los niños tienen que estudiar y también jugar, y así estudiando crearán lo que inventarán. ¡Viva los niños! ¡Viva los niños! ¡Que tengan siempre ganas de jugar! ¡Viva los niños! ¡Viva los niños! Que tengan siempre ganas de jugar. El hombre aún tiene muchas cosas que aprender y todavía mucho más que descubrir. Saber lo que hay bajo la tierra, que hay bajo los mares, que hay detrás de un viaje al más allá. Por eso siempre hay que estudiar y también jugar, dejar que la imaginación se ponga a volar. ¡Viva los niños! ¡Viva los niños! ¡Que tengan siempre ganas de jugar! ¡Viva los niños! ¡Viva los niños! ¡Que tengan siempre ganas de jugar! El hombre aún tiene muchas cosas que aprender y todavía mucho más que investigar. Saber lo que hay en las estrellas y en las cosas bellas que tarde o temprano llegarán. Por eso siempre hay que estudiar y también jugar, dejar que la imaginación se ponga a volar. ¡Viva los niños! ¡Viva los niños! ¡Que tengan siempre ganas de jugar! ¡Viva los niños! ¡Viva los niños! ¡Que tengan siempre ganas de jugar! Muy bien, continuamos con su revista campesina Abriendo el Surco y vamos a hablar un poquito de los temas que tenemos, que son muy, muy actuales, precisamente tienen que ver con los niños, pero la parte negativa que está contra los niños, que el sistema imperante no solamente actúa contra la sociedad en general, pero también específicamente contra los niños. Y aquí hay un tema que el compañero Renato nos tiene y tiene que ver con, Renato. Bueno, en realidad sería con lo que consumen los niños, ¿sabes? Porque esta etapa pequeña es donde se aprende más, donde está en desarrollo y crecimiento lo físico y mental, ¿verdad? Y acabamos de darnos cuenta hace unos días de un veneno que hizo un científico para lo mismo, para controlar desde niños a toda la humanidad. Esto se llama aspartame. Y dice que según el Centro de Información sobre Espartamo o Espartame, lo consumen a diario 200 millones de personas, cerca de 8.000 toneladas al año. Está presente en más de 8.000 productos, como yogur, mermeladas, chicles. Hay un montón de jóvenes masticando esos trailes, ¿eh? Y yo era uno de esos, pero ya no más. Caramelos, chocolates, bebidas carbónicas, jarabes, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente todo aquello de anuncios etiquetados como sugar free, sin azúcar, light. Esos productos son los que toman los diabéticos, ¿eh? Entonces ya les hacen un problema la gordura, la diabetes, y después les dicen, tome la solución, y es falso, ¿eh? Es para matarlos, para enfermarlos más, para controlarlos. Además de estos productos y fármacos con sustitutos del azúcar. O sea, recuerden leer las etiquetas, que no diga que tiene el ingrediente aspartame o conocido también como el E-951. Qué terrible. Bueno, pero eso está sucediendo. Santos, ¿qué tal si vamos a escuchar una grabación que traemos ahí? Que es uno de los frentes, bueno, esto que acaba de hablar Renato es uno de los frentes de lucha del enemigo, del verdadero enemigo en el mundo, y que tienen muchos frentes de lucha. Ahora vamos a escuchar una grabación de uno de los frentes de lucha y se llama, de lo que hemos hablado otras veces, pero bueno, repetirlo y repetirlo porque la gente lo va a tener, lo va teniendo cada vez más claro. Como las luchas anteriores, cuando hablamos aquí de la minería de oro cielo abierto, el 90% de la gente estaba a favor, no sabía qué se trataba. Cuando hablamos de TLC, ¿qué es esa carajada del TLC? Cuando hablamos de los transgénicos, ¿qué es eso del transgénico? Pero ahí, poco a poco la gente fue entendiendo, y cuando la gente hace la información y datos y números, la gente entiende. Sí, Jorge, lo importante es que nosotros anunciamos siempre las cosas y la gente como que siempre se queda, y hasta que ya están los golpes dados, salimos adelante. Los golpes que nos han dado es para que ya nosotros vayamos despertando, y a través de la radio, a través de los programas, pues muchas cosas hemos dicho que han sido proféticas y se han ido cumpliendo, ¿verdad? O sea, el TLC, lo que habíamos anunciado nosotros que traía para los países, ellos están cumpliendo con sus normas. Los que estamos jodidos, que no nos cumplen, es a nosotros, ¿verdad? Bueno, esta próxima grabación tiene que ver con el Club Bilderberg y son varias cuñetas juntas, unidas, pero que juntas tienen sentido, y escuchémosla. La conferencia Bilderberg, conocida también como Grupo Bilderberg o Club Bilderberg, es una conferencia anual con cerca de 130 invitados, la mayoría de los cuales son personas consideradas de influencia en los círculos empresariales, académicos y políticos. La conferencia Bilderberg original tuvo lugar en el Hotel de Bilderberg, cerca de Arnhem, el 29 y 30 de mayo de 1954. El encuentro fue iniciado por el emigrante judío polaco y consejero político Joseph Rettinger. Entre los asistentes de Bilderberg se encuentran banqueros, expertos de defensa, dueños de la prensa y los medios de comunicación, ministros de gobierno, primeros ministros, realeza, financieros internacionales y líderes políticos de Europa y América del Norte. Algunos de los objetivos de este grupo son: un solo gobierno planetario, con un único mercado globalizado, con un solo ejército y una única moneda regulada por un banco mundial. Una iglesia universal, que canalice a la gente hacia los deseos del nuevo orden mundial. El resto de las religiones serán destruidas. unos servicios internacionales que completarán la destrucción de cualquier identidad nacional a través de su subversión desde el interior. El control de toda la humanidad a través de medios de manipulación mental. En el nuevo orden mundial no habrá clase media, solo sirvientes y gobernantes. Solo sirvientes y gobernantes, solo esclavos, esclavos y titiriteros. Bueno, imagínense eso por donde va el asunto. Y es uno solo de los frentes de lucha, el Club Bilderberg. Hay otros, pero bueno, ¿cómo lo ven, compañeros? Resulta que es lo principal, los principales millonarios, los dueños de los medios de comunicación a nivel mundial. Uh-huh. No hablemos de aquí Costa Rica, que esto es como un, un chiste, pero por ahí va la cosa también. Sí. A partir de hace como 35 años Costa Rica se metió en esta danza y más adelante le dieron un premio Nobel a alguien, de un compañero aquí en Costa Rica, premio Nobel de la Paz, para que hiciera lo que ha venido siendo, que es con lo de la minería, que minería es pura vida, que sí el TLC, pero mire cómo nos lleva el TLC y la cosa es totalmente otra cosa. Y así es, lo mismo que hemos venido hablando, y ahora queda más claro aún. Mucha gente dice, ¿cómo que van a contaminar los alimentos o los fármacos, las medicinas farmacéuticas? Y podemos comenzar a reflejarlo porque es parte del control, otra vez más de tantas veces que lo he dicho, por medio de la medicina tradicional, farmacéutica, por medio de los alimentos transgénicos. Y ahora con esto que nos damos cuenta, que hace rato se sabe, el aspartame, que fue inventado por el científico Roeffler, una arma química que está aprobado por el Comité Científico para la Alimentación de la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea. O sea, todo lo tienen bien controlado y se ve bueno. Pero si comenzamos a ver investigaciones en todo eso que parece positivo, porque mucha gente se cuida con lo laya, mantequilla light, yogur light, y ahora nos damos cuenta que es puro veneno. Cuidado. Sí, Renato, qué importante, porque ya hay los padres de familias. En otras palabras, somos los que estamos más detrás del palo. Cuando uno mira a la gente comprar, uno se imagina qué gran diario van a llevar. Y comienzan yo he visto muchas madres de familia en los súper echando aquel montón de paquetillos de todo tipo sin saber qué están llevando. Y también, hablando de la salud, que es lo mismo, estaba un compañero que tengo yo ahí de trabajo, todo el tiempo vive grave, renco, jodido totalmente, y él, cuando hablan del médico, lo que hace es que le da un montón de pastillas. Y yo le decía a él, no tomes esa pastilla porque esas son las que te están matando, no te las tomes, mejor. Y resulta que las cambió por Hombre Grande y se está aliviando. Eso. Claro, producto natural, pues va el asunto. Resulta que, hablando de todo un poco, lo que está sucediendo hoy en un rincón del mundo como Siria. Tiene que ver con lo que a futuro inmediato nos va a suceder a nosotros, nos está sucediendo. Va a subir el petróleo, todo va a subir. Y eso es una manipulación increíble. Por ejemplo, lo de Siria, eso está total y absolutamente montado. Banderas falsas, como dice Santo, banderas falsas como nosotros las conocemos. La principal bandera falsa fue las Torres Gemelas, que cada día se descubre más. Uh-huh. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama el proyecto Blue Beam, o sea, rayo azul, que es por medio del cual proyectan una imagen allá a la distancia y usted va a ver una figura a través de una computadora, a través de satélites. Proyectan, por ejemplo, un carro en el aire y usted lo ve en el aire. Y lo se ve real. Clarito, lo ve real, pero es proyectado. Mm. Es una proyección. En las Torres Gemelas, esos aviones que pasaron ahí fueron una proyección, Blue Beam, una proyección. Y se ve el avión donde va. Y de pronto la bomba ya está, era un cohete que iba, estalla y no se ve más el avión. No aparecen nada, ni una pizca, ni ala, ni nada. Y la otra cosa que sucedió fue que la segunda torre que le cayó el avión era la que tenía que caer de segunda, pero fue la que cayó de primero. Y cayó así de plomo, caía libre. Resulta que a partir de los años 60, en los Estados Unidos le ponen una pequeña bomba atómica, pequeñita, una bomba como gen que llaman, abajo, a los edificios, a cierta profundidad. Y eso fue lo que sucedió. Apretaron el botón, y el edificio se vino chorreito hacia abajo. Cuando la bomba cayó arriba, ¿no? Bueno, todo eso se está descubriendo. Hay un señor que se llama Phil Smalling, bueno, por ahí anda la cosa, hizo un libro científicamente comprobado con testigos, pilotos, con arqueólogos, con arquitectos, bueno, lo hizo bien clarito. Y estaba a punto ya de editarlo, de publicarlo, y lo mataron a él con dos hijos. Andaba paseando en la calle, lo mataron. Pero el libro quedó escrito. Bueno, hay otra grabación, si tienen algún comentario que hacer más, no sé. Démosle a la grabación. Porque viene otra grabación que tiene que ver con lo de Siria. Pongámosle cuidado, una periodista de esas que verdaderamente investigan, no son del sistema, son periodistas del pueblo que investigan, grupos de investigadores que hay en el mundo. Escuchemos a ver qué es lo que dice. Bueno, parece que hay un problemita por ahí. Sigamos un poquito. No, pero igual podemos ir diciendo lo falso que tienen para hacer esto en Siria, ¿verdad? Otra más de las falsas banderas que estamos hablando aquí. Sí, por supuesto, Renato. Yo creo que nosotros en este campo, o sea, como los pobres que somos todo el tiempo y de luchas, ahí tenemos que saber cómo llenarse de paciencia para que la gente nos pueda entender y hacer que la gente nos entienda. Una de las cosas principales es la crisis organizativa que tenemos nosotros en este momento especialmente, porque los engañadores andan a plena luz pública engañando a todo el mundo. Pues resulta que cuando se habla de esto, de estos banderazos y de todas estas cosas, por ejemplo, yo soy uno de los que he sido sufrido con las guerras. Mi adolescencia nunca la disfruté, porque ni mi adolescencia ni mi juventud, porque todo lo dejé en la guerra. Y cuando yo veo la gente peleándose, cuando yo veo la gente alborotada, especialmente con el problema que hay ahorita en Costa Rica y Nicaragua, porque no saben lo que uno ha vivido en carne propia, y cuando yo veo lo que presentan, ese montaje que presentan los gringos, porque es un montaje de esos niños que se vean con arma química, que incluso no es cierto, es un montaje, yo me acuerdo de las grandes crisis que hemos pasado nosotros, y es ahí donde siempre tenemos nosotros que organizarnos para combatir todos estos engaños que nos vienen haciendo el poderío grande del mundo rico, del mundo neoliberal, del mundo que no ha tenido compasión de nadie, no ha tenido compasión ni la van a tener, y especialmente si nosotros no los organizamos, peor será. Pero lo interesante que escuchamos antes es que son unas 130 personas las que se reúnen cada año, y después de esta reunión del Club Bilderberg se reúnen los gobiernos, ya simplemente para decir que sí. Y los gobiernos de los países no son los culpables, son títeres, son cómplices, pero ellos son manipulados, imagínense ustedes, súper manipulados. Ahora imagínense el pueblo, lo súper manipulado que está. Bueno, el asunto está totalmente increíble. Imagínense que como los tienen engañados, que los que están atacando o tratando de atacar Siria son los premios Nobel de la Paz. Imagínense, qué engaño más grande. ¿Cómo estaremos con los premios Nobel de la Paz? No, y ya no pueden existir premios Nobel de la Paz, porque uno como el gobierno de los Estados Unidos no puede decir se merece un premio eso, no se lo merece. Ni el gobierno incluso que teníamos en Costa Rica, aquí, Oscar Arias, no se merecía que le hubieran dado un premio. ¿Por qué? Porque ese premio le vino a poner el corazón más duro, sin piedad al sistema, sin piedad a la naturaleza, sin piedad al sector pobre, sin piedad a nadie. O sea, ¿cómo podemos nosotros decir hay premio Nobel en estos países como estos? Decente, bueno, aquí vino uno de los Nobel hace poco, que estuvimos hablando algo de este hombre. Trae muy buenas propuestas, porque una de las luchas que viene a investigar es la gran amenaza que tiene el sector indígena, y sin embargo, pues hay sí, que en realidad se merecen, porque se meten a luchar a favor de los más caídos, pero los que están luchando para enriquecerse y para ser ricos más de lo que son, y jodiéndonos a nosotros, ¿cómo pueden ser premio Nobel? Sí, hay que tomar en cuenta que el sistema, no son los gringos, ni es Estados Unidos, tenemos que acostumbrarnos a eso. El pueblo de Estados Unidos, la mayor parte del pueblo, está total y absolutamente en contra de esta guerra. Ya despertó el pueblo. Claro, la otra mitad del pueblo sigue hipnotizada. Pero bueno, es que así es como suceden las cosas. Resulta que nosotros hablamos de que los gringos, no, los gringos no son. Son un grupito. Los que gobiernan Estados Unidos. Un grupito pequeño de gente que son los que hacen eso. Y el pueblo simplemente no tiene otra cosa que hacer. Pero bueno. Ahí está David luchando con la grabación, porque parece que tiene una tilde el asunto y hay que corregirla. Vamos a ver que le viene alguien en el teléfono. Sí, tenemos una llamadita, se trata de don Félix Díaz, que nos llama desde el Saíno de Pital. Buenos días, don Félix, pase adelante, lo escuchamos. Buenos días, Santos, Jorge y el otro muchacho que están ahí escuchando ahí las consecuencias de la vida. Pues yo siempre he seguido mi lucha de ambiente. Últimamente hice un estudio que ya está casi concluido de las 356 especies de árboles que tengo sembradas. Hay 55 especies que están amenazadas, vedadas y en peligro de extinción. Eso está sucediendo en Costa Rica. Pero de esas 55, en las listas de los libros documentados que están hechos los científicos de las universidades, hay más de 82 especies que están en ese problema de árboles, ¿verdad? No estamos hablando de plántulas y palmas y todo eso, que esas son otras especies. ¿Qué están haciendo los reforestadores de Costa Rica en la zona norte, Codefuerza, Fonafifo, que se alimentan de los impuestos que nosotros pagamos para estar gorditos ahí en una oficinita pidiendo viáticos para ir a hacer una gira, carro? ¿Cuántos árboles sembrarán por año cada uno de estos individuos? Campesinos y campesinas que están escuchando el programa, siembren un árbol de estas especies que están en peligro de extinción, para que los hijos de ustedes y los nietos los conozcan en el futuro, para que no solo pasen a la historia como los señores estos que se llaman Premio Nobel. Muchas gracias. Gracias, Félix, que nos llamaba desde el Saíno de Pital. Bueno, aquí es a Dios rogando y con el mazo dando. Por ejemplo, Félix, una cantidad increíble de gente está haciendo cosas que uno ni se imagina. Nosotros aquí en la radio tenemos gente que maneja bien el asunto político local, como Roberto Renault, un científico como Omar Morales y Arián Pérez, que también es una persona que tiene mucho conocimiento, y en fin, mucha gente que maneja cosas increíbles. Bueno, ya el compañero David pudo arreglar la grabación que estaba tildada. Escuchémosla un tirito para que vea lo que está sucediendo en Siria. Como al terminar, tiene como una pifia, dejémosla para que termine. Escuchémosla un tirito. Países miembros de la OTAN y del Consejo de Seguridad del Golfo están llevando a cabo, con ayuda de la CIA y del Mossad israelí, un golpe de Estado y un genocidio selectivo en Siria. Los ciudadanos sirios que quieren ver los canales nacionales solo captan en sus televisores canales espejo falsos creados por la CIA. A través del bloqueo de los canales sirios desde satélites, impiden que el gobierno pueda comunicarse con su pueblo, y en su lugar transmiten imágenes de estudio mostrando masacres que son imputadas al gobierno, así como manifestaciones de repudio, generales del ejército dimitiendo, rebeldes reuniéndose en las plazas y la llegada de un gobierno de emergencia que reemplazará al del presidente Bashar al-Assad. Grupos de técnicos han fabricado imágenes de ficción en las que se mezclan secuencias rodadas en estudio a cielo abierto con imágenes generadas por computadora. En las últimas semanas se han montado varios estudios en Arabia Saudita que imitan el Palacio Presidencial y las principales plazas de Damasco, Alepo y Homs. La operación, diseñada por la CIA y agencias de inteligencia occidentales, comprende dos elementos simultáneos: inundar a los medios de noticias falsas y bloquear cualquier posibilidad de respuesta. De suyo, es sabido que los Estados Unidos están organizando a los escuadrones de la muerte que luchan contra el régimen sirio, y son esos mercenarios los que han cometido las masacres en Homs y en Hula, culpando al gobierno de Bashar al-Assad. Como reacción, los primeros días de junio, Siria expulsó a los embajadores de 9 países occidentales: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suiza, España, Italia, Bélgica, Bulgaria y Canadá. El hecho es que los rebeldes están arremetiendo contra los católicos y cristianos que viven en Siria, primero expulsándolos y, si se quedan, matándolos y masacrando a las familias. Cerca de 300.000 han tenido que huir, mientras que los mercenarios profanan templos y los convierten en cuarteles. Una vez más, Siria se convierte en tierra de mártires. Bueno, eso es lo que está sucediendo en otro rincón del mundo, pero en la actualidad, lo que quiera que suceda, no importa qué instancia esté, repercute a los países, a todo, cualquier país, en este caso el país nuestro. El asunto es que, Renato, ¿tiene algún comentario que hacer? Hay que rescatar y analizar bastante esa guerra digital que también están provocando. Ahora se nos habla y se nos anuncia mucho por televisión que vienen los canales digitales o la señal digital, ¿verdad? Pero pónganse a ver cómo están controlando en ese país que tiene más tecnología, ¿verdad? Claro. Y cómo engañan y tanta cosa, imágenes falsas. Ve que lo que estamos diciendo es cierto. Y así puede llegar a pasar aquí en todo Centroamérica. Y la Radio Santa Clara, que se va a meter en digital en el qué, en un año de estos, hay que tener cuidado. De pronto estamos hablando y aparece otra persona por ahí. No, por supuesto, bueno. Esto que dice Renato, que sí, esto ellos lo llegan a hacer, cuantas cosas ellos para ganar tienen que hacer montaje y hacer creer a la gente. Y aquí de por sí la gente, nosotros no estamos preparados para defendernos mentalmente, siempre nos viven atacando con todo. Por ejemplo, yo hablaba con una mujer al otro día y le decía, bueno, el problema es que nosotros miramos poquitillo, miramos tal vez de los ojos a la punta de la nariz, así. ¿Por qué razón? Porque nosotros no los metemos a mirar más allá, al otro mundo, digamos. Somos como antihumanos, como que solo somos humanos en el país que vivimos. Y cuando ya salimos del país, como que no somos humanos. O sea, no los tenemos compasión entre nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros, tal vez cuando vemos a alguien en la televisión que le cayó un derrumbe, decimos, pobrecito, pero porque está en el país, pero de otro lugar no lo decimos. Uh-huh. Y esto significa que nosotros no estamos preparados mentalmente, humanamente. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Bueno, alguna gente hasta hacen fiestas cuando ven estos grandes problemas, estas amenazas. Y repito, nosotros, los que hemos vivido estas historias, somos los que le decimos no a esto, y la gente... Y la gente en la de menos a uno ni le creen porque dicen, bueno, es que yo no lo miré, ocupan verlo para creerlo. Y es necesario que nosotros nos organicemos para que no nos suceda esto mismo. Porque si nosotros, don Jorge, vea, si nosotros seguimos a como vamos, a como nos llevan, a como nos lleva el poder, a nosotros también, a nosotros, ya hay cosas, ya hay grandes montajes que se están haciendo con solo este problema que tiene Nicaragua y Costa Rica. Hay grandes montajes que están haciendo, no son los gobiernos, y le aseguro que no son los gobiernos, ni de Daniel Ortega, ni de Laura Chinchilla, sino de más allá arriba, de las grandes cúpulas, los grandes intereses que hay. Pero tenemos a alguien en el teléfono, don Jorge. Es que todo está bien, bien tramado. Recordemos que estos poquititos, que son los dueños del mundo en realidad, y lo tienen todo bien, bien planeado. Tienen lo mejor, los principales profesionales para hacer planes estratégicos, que por ahí va la cosa. Tenemos en el teléfono a don Roberto Renaud, buenos días. Buenos días, caballeros, abriendo el surco, qué palabra más bonita, realmente significativa, y la lucha que han dado ustedes tanto tiempo, manteniéndose ahí, hablando las cuatro verdades. Es lamentable oír que pasaron ahora, esa transmisión de lo que pasa en el mundo, de lo que quiere Estados Unidos, y que mucha gente no se da cuenta, y que nos han metido en una cultura de consumismo, y todo ese detalle. Vimos en días pasados que el gobierno le entregó, sin pedir permiso a nada ni a nadie, como siempre, ¿verdad?, a los gringos, les entregó 12.000 kilos de cocaína que no las podían tratar aquí, yo que sé qué, decomisadas, ¿verdad? Y se las llevaron allá. ¿Usted cree que los gringos la van a quemar? Se lo llevan para los mercenarios, porque los gringos adiestran mercenarios para invadir países que les conviene, para saquearlos, porque Sudamérica, con tanta riqueza, ahí están también, y están con los ojos puestos en Venezuela y en los países que no les mueven la colita. Aquí, desgraciadamente, desde que llegó el Nerón Arias y su grupo, que mucha gente, dichosamente, yo en ese tiempo yo me salí de ese partido, yo fui prácticamente nacido ahí dentro de las filas de liberación y me fui. Ahora soy un hombre libre hace tiempo, sí. realmente no hay cara en que persinarse, pero nunca hay que perder la esperanza ni que haya brazo cruzado. Yo le quiero instar a todo el campesinado, a toda la gente, que no permitan que los dividan en el grupo este, en el grupo de la mesa campesina, que es UPA Nacional, que ya últimamente ya no es nada, ni nada, nadie UPA Nacional, que es esa UPA Nacional, nada, nada, nada. Yo no oigo manifiestos que se declaren en contra de la invasión aquí, ni los candidatos, ni nadie, nada. Entonces, realmente es decepcionante. A veces uno dice, no me vuelvo a meter en esto. Ahí veo a don Félix Rodríguez, don Félix Salas, creo que Salas, ¿verdad? Luchando por la ecología, por mantener las especies nativas y un montón de cosas, y prácticamente ya ni le prestan atención el gobierno, en lugar de ir e incrementar las ideas de este señor luchador por el medio ambiente y para mantener las especies nativas. Nada de eso se hace, pero sí, más bien hay que arrinconarlo porque no está alineado a nosotros. Esto es grave, lo que está sucediendo en Costa Rica es grave. Yo hace tiempo de tiempo tuve la oportunidad de conocer una persona que nunca, nunca se agachó, ni nunca, una hoja de vida inquebrantable, limpia, sana. Y yo no me voy a cruzar los brazos, me voy a meter con él, voy a tratar de ayudar y hacerle y repartir el mensaje respetuoso a todas las personas. Campesinado, especialmente a las clases más necesitadas, porque para eso es un verdadero socialdemócrata, pero positivo. José Miguel Corrales, yo le pido a todas aquellas familias honestas, buenas, limpias, que no viven del gobierno, que no se andan meneando la colita para que me den esto o el otro, porque ya se abrieron las pulperías. Ahora es solo atención en todos lados. ¿Por qué dejar perecer la gente? ¿Por qué no sustentarla desde un principio? No, es mejor cuando ellos tienen hambre, nosotros los agarramos por hambre. Esa es la táctica del gobierno. Aquí ya Costa Rica, el gobierno ya no manda nada. Aquí lo que manda es una embajada, que se hace lo que diga la embajada. Y van a hacer todo lo propio porque personas honestas no lleguen. El poder mediático, ya lo dijeron ustedes, es realmente... Es un arma muy poderosa que usan ellos, pero nosotros tenemos otras armas. Somos muchos y estamos resentidos y todo eso. Tenemos que organizarnos y no votar nunca más por esos colores tradicionales. Yo le digo a mis amigos, mire, no vote por toda esta gente que nos está gobernando en los últimos años. Todos estos se han unido y se siguen uniendo, todos en un mismo grupo, porque ya vieron que ya se les llama mucho la atención el color del dólar y que es verde, ¿verdad? Y todos colinan por dentro. Partidos nuevos, pequeños, son los que pueden ayudarnos a salir de este enclave en donde nos tienen clavados, como dicen, al agricultor. Ya no se puede producir, todo es carísimo, todo. Es que no es cuestión de escoger grupitos, el IDA. Bueno, y seleccionan a la gente, pero adictos a ellos. No, hay que buscar campesinos calificados que produzcan, ayudarles, darles incentivos. Entonces, detalles, hay demasiadas cosas que hablar. Pero yo quiero decirles que ya llegó el patriarca. Hay un patriarca, ya llegó. Se llama José Miguel Corrales, un hombre que el que habla con, lo oye y escucha y lo mira, sabe que este es el hombre que puede salvar este infierno que nos han sometido los Arias y todos sus grupos, que hacen fila y le mueven la colita a estos poderosos que nunca han conocido lo que es ir a comprar un kilo de frijoles, es decir, ni comprarlos, y se los traen enlatados si es necesario, y que se desayunan con whisky y champán. Yo quiero que el programa El Surco siga adelante. Ayer me cortó Max Oviedo en un programa de esta prestigiosa emisora, me cortó el habla porque yo critiqué duramente a un criticador del sistema, como lo conozco yo, y tengo muchas cosas que decir, que yo me las he guardado, pero todo tiene su tiempo. Y ahora voy a salir a la calle a dar el mensaje a favor de este señor, a ver si alguien lo entiende. Y si no lo entiende, yo quedo con la conciencia muy tranquila, porque sé que estoy con un buen hombre. Nunca, nunca, que quede claro para todos los oyentes, ha andado detrás de un puesto, nunca, nunca, nunca. Estuve una vez en la municipalidad, pero fue que me llevaron casi a la fuerza. y con miles de matrufia ahí. Sin embargo, hice un buen papel contra viento y marea. Buenos días y muchas gracias por la paciencia. No le pegué a mi negra. La esclavitud no ha sido abolida. Uh-uh. Solo se puso en planilla. Oye, men, no le pegue a la negra. Félix Díaz es el ecólogo latinoamericano por excelencia. Tenemos en el teléfono a don Marco Tulio Mecendo. ¿Dónde nos llama, Marco Tulio? Buenos días, pase adelante. Buenos días, de Puente Casa. Puente Casa. Saludarles ahí por el programa. Estaba escuchando algo ahí de las potencias extranjeras. Y ya sabemos que el que tiene más pescuezo traga más pinol. Pero uno ve, pues uno no tiene estudio ni nada, pero lo que uno ve con esos polvorines del Medio Oriente y esos lados, esas guerras por allá, que la química y que... matan a gente como fumigar cucarachas, ¿verdad? Pero lo que yo digo es que nosotros, oiga, sin Estados Unidos, a nosotros nos hubieran bajado la gallina hace años, del Medio Oriente para acá, porque el problema es que ahora tal vez no son potencias, pero se maneja por religión la cosa. Entonces, cuando la pelea es por religión, patrón, le voy a decir una cosa, es algo interminable. Si una potencia quiere ser eliminada y quebrada económicamente, es que se meta a pelear con religión. Porque la religión es baratísima, los envuelven en dinamita, se meten entre un bus y son sin conciencia, porque no todas las religiones, ¿verdad? Pero muchas religiones son sin conciencia, sin amor al prójimo. Entonces, lo que le inculcaron religiosamente, entonces envuelven bombas en dinamitas y todo y tomen. Eso no les importa, chiquitos, ellos no piensan en eso. Es en lo que lo hicieron creer, en lo que están creyendo. Entonces, de allá para acá nosotros somos impíos, dicen, nosotros somos malísimos, entonces nos tienen que bajar la gallina. De aquí para allá, esa gente son malos porque fumigan a gente. Pero cuando ellos la fumigan, están haciendo algo bien hecho. ¿Cómo es la de Serbia y Parrón? Esto es un ajiaco que le voy a decir una cosa. Está complicado. Pero si esa gente allá le logran arrancar la cabeza a Estados Unidos, como lo hicieron con las Torres Gemelas, que casi lo quiebran, ¿verdad? Y apenas Torres Gemelas y querían meter una iglesia ahí en la pura raíz de hicieron la masacre. ¿Qué religión profesaba ese chaval que se apió a las Torres Gemelas? Todo eso se mueve por religión, patrón, es que no es jugando la cosa. Ahora, que Estados Unidos se mete a los países y que esto y que el otro, y todo el mundo critica a Estados Unidos, bueno, yo estoy de acuerdo, es una potencia. Pero hay que ver que si nos ponemos a ver, el problema es interno en los países, oiga, la nata de ladrones que nos gobiernan. Estados Unidos no viene a robarse la plata, bueno, viene tal vez, si hay una desgracia, invierten algo, hacen por lo menos. Y llevan y se les vende mercadería, se les está vendiendo y ellos no reciben mercadería. Gracias a Dios, porque hay países donde les ponen, yo no sé qué les imponen ahí, que no les compran nada. Se les vende y se les vende lo que uno produzca. Con exigencia, sí, porque tampoco le va a mandar un paquete de galletas ahí lleno de cucarachas y huevos de abejones. No, tienen que exigir lo que se van a comer. ¿Ve? Pero el problema que tenemos es interno y en un montón de países. Usted ve México sostiene el ejército. No, el ejército no se le muere de hambre. Oye, pero no ve la gente. Se tiran por encima de los muros desaforados a tirarse para Estados Unidos como cuando revientan una bomba, como un terrorismo, como algo terrible. O sea, se vuelan las familias por encima, las mujeres y los chiquitos desaforados de esos países. Y aquí pasa, en Centroamérica, todos estos países, Nicaragua, El Salvador y esos lados, la gente se está muriendo de hambre. Aquí en Costa Rica también. Aquí no tenemos ejército, pero tenemos un ejército de ladrones que todos se lo roban. Entonces los problemas son internos. Ustedes, los países que tienen ejército, sostienen el ejército, remodelan el ejército, compran bombas y bueno, ahí donde fumigaron a esa gente, dicen que en ese país que envenenaron a esa gente con ese carajada, que Estados Unidos lo va a atacar, que no tienen que comer. Ya, pero ¿cómo compraron el fumigante? ¿Por qué no compraron comida? Y es más fácil fumigar a la gente que darle comer. Y así, el caso de Nicaragua, ustedes, las familias vienen para acá, aquí se les da casa y se les da seguro y beneficios y todo, gracias a Dios que es una Costa Rica en que todos los terremotos, los huracanes y lo que ha sucedido en Nicaragua, aquí se les ha extendido la mano. Gracias a Dios por esta patria, y ojalá que no vengan a hacer sanganadas, porque muchos vienen a hacer bien, pero otros vienen a matar finqueros, y bueno, la verdad es que el tico es malo y hay tico bueno, pero hay que hacer conciencia, digamos, en cuanto a las naciones. Ya en Nicaragua remodela el ejército y hay de qué hay, el ejército no se le muere de hambre. Ya, pero el pueblo, Costa Rica, ¿qué es lo que sucede? No tenemos ejército, ya, pero una nata de ladrones que hay en el gobierno, tal vez no todos, porque uno no puede generalizar, pero hay una nata de ladrones que se roban acá, no se les puede, como digo yo, no se les puede dar un 5 ni para que compren clavos nuevos, porque se echan la plata de los clavos y andan buscando clavos viejos para enderezarlos, para pegarlos en la pared. O sea, ellos no pueden tocar un 5 para nada. Se echan la plata de la carretera, la bolsa, una cosa. Ahora marcaron esta carretera aquí. Es un piropo porque no los están haciendo la carretera nueva. Entonces nos piropean con marcarnos la carretera. Eso es como agarrar una navajilla y de una navajilla sacar dos. Y esta carretera está en la marca y la está rajando en dos. Y por donde tiene que andar enjorquetado, pues la raya amarilla y pues la blanca. Y es el mismo embarrijo, o sea, no se está haciendo nada. Es una carretera nueva. Porque eso es una hebra ahí, los muchachos. Ustedes topan un cabezal y el cabezal viene arrollando pellejo por la ronda de la calle. Quítese, ahora se mete. ¿Ah? Pero con eso lo engañan a uno. Y ya, no se lo engañan con cualquier cosa. Entonces, para no quitarles tiempo, hay que ver que si nosotros, sin Estados, el día que quiebre en Estados Unidos, nos lleva a la rampa. Ya ustedes lo vieron con las Torres Gemelas. Y si lo hubieran quebrado con el Pentágono, la Casa Blanca y las Torres Gemelas, nosotros ya ni existiéramos. Porque esa gente del Medio Oriente, oiga, es un deseo de arrancarle la gallina a todos los que estamos aquí. Porque ellos son los justos. Póngale usted cuidado. Matan un montón de gente en un bus, en un mercado y toda esa carajada, y son santificados y van para el cielo. Entonces la cosa no es jugando. Como dijo Bush, o no sé cuál presidente fue cuando atacó por ahí. La pelea hay que hacerla ya. No esperar a que lleguen a la nación. Muchas gracias y tengan un buen día. Nuestro planeta tiene todo lo que necesitamos para producir alimentos nutritivos naturales para dar de comer a toda la población mundial. Sin embargo, 1,000,000,000 de personas en el mundo entero se mueren de hambre. Ni idea. No, ni idea. No lo sé. No sé qué es Monsanto, no lo conozco. O sea, suena Monte y Santo. Bueno, muchísimas gracias, Marco Tulio, por su llamada. Y no, y de, en realidad que una de las cosas importantes, Renato y amigos que nos escuchan, es que nosotros tenemos que organizarnos para, por amor a nuestra generación. Mañana es Día del Niño, por supuesto. Y desde aquí, de los estudios de Radio Santa Clara, les mandamos un saludo a todos esos niños de la zona norte y más allá que nos escuchan, y a todos sus papás también. Y decir que debemos de preparar a nuestros hijos para resistir las crisis que se nos vengan. Antes de seguir, voy a hacer un anuncio porque se me está olvidando ya, Renato. Es que al compañero Elvis Cornejo se le extravió la llave del carro y solo una tiene. Y se le extravió justamente en la acera de la casa, eso es en Barrio San Martín. Y él pide a los que la hayan encontrado que por favor devolvérsela, no tan solo da una recompensa. Y más adelantito voy a buscar el número de teléfono de él para dárselo a todos los que nos están escuchando, para ver si le pueden devolver la llave, porque es la única que tiene, y como dice él, es capaz de recompensar al que le devuelva esta llave. Así es, vamos a tratar de buscarla. De los compañeros que nos han llamado y Santo, y hemos estado hablando de que estamos muy desunidos, ¿verdad? Pero es lo mismo, la contaminación mental y física que hay. Entonces tenemos que buscar esa unión. Hay luchas ambientales que andan solas, luchas campesinas que andan solas. Y somos los mismos, somos humanos y estamos en busca de la felicidad y la paz, ¿verdad? Entonces unirnos todos, y tratar de no tener diferencias. Tenemos en línea telefónica a Humberto Villegas, que nos llama de Monterrey. Buenos días, Humberto, lo escuchamos. Sí, buenos días. Santos y a mi amigo Renato y a Jorge, dar las gracias a Dios por las oportunidades en la vida. Darle gracias aquí, creo que fue David el que me atendió ahí, que también me da la oportunidad de entrar al programa. No, en realidad ser breve, diferir un poquito con mi amigo don Jorge, a quien respeto y sabemos todos los oyentes del programa El Surco y las oyentes, que en realidad don Jorge los trae información muy, muy actual, muy buena. Pero eso es que los gobiernos no son los de la culpa, no, ahí es donde digo que difiero, porque don Jorge, pongo ejemplo don Jorge, vea la información que tiene don Jorge de las cosas que pasan al mundo, o a la humanidad por las malas administraciones, en que don Jorge y ustedes manejan una información completa, para no decir perfecta, porque no hay nada perfecto en este planeta. Ahora, como estos gobiernos que les cuesta tanto al país de elegirlos y se ganan lo que se ganan en una campaña política, porque no solo es que se les paga ahí, no, es que se ganan lo que se ganan, como dijo Marco Tulio Mesén, o se roban, viene aquí, dos casos, vea, para cuando se abrió esa trocha, que aquí todo es la bajura, todo el mundo, los ancaleños decían que esa era la salvación de la gente de la bajura. Yo digo que, vea, gracias a Dios, y a Dios primero, porque en esos momentos me iluminaba su espíritu, para decir, algunos se alegran de eso, y eso es un negocio para los grandes empresarios, en especial los traileros de Centroamérica que se vienen desde Honduras para llegar al Atlántico por esa bajura. Eso es un negocio para los grandes, para los pobres y los que han trabajado todo en esa vida, el garrote. Porque apenas hubo esa trocha que de verano se podía transitar allí a gente que tenían algunas herramientas para ganarse en la vida, como un carro viejo para ir a una finca, una moto, una bicicleta, todo eso, para no dar nombre, sierra, todo eso se lo quitaron. Ellos fueron los que sufrieron. Ahora vienen, en eso dieron dos cuadrículos, militares, porque alguna noticia en Radio Santa Clara, algunos los decían que eso era militar, 8 pasajeros, pónganse a pensar, es cierto que son fuertes esas máquinas, pero para que se transporten 8 pasajeros, cada una era un chunche grande, militar. A los meses, en pocos meses ya no servían, las habían esbaratado, dos o tres máquinas de esas. Ahora vinieron, el Aura afectando todo eso, 6 carros, pero dicen que son súper modernos, de una gran capacidad, y eso es todo para controlar a los nicas que vienen ahí huyendo, como dicen algunos, que en eso difiero con muchos, porque converso, ahorita conversé con dos personas que vienen de allá, otra me dijo lo contrario, me decían, no, el pueblo ahí se la está jugando, ahí lo que está jodiendo es el bulldog, llamando de bulldog, los que conocen de perros saben a qué le llaman bulldog. Y le digo, ¿pero qué? ¿Cómo es que en un país tan malo, con un gobierno tan malo como dicen, está Radio Corporación ahí haciendo una publicidad a la contra, que nada más le digo por ahí, compañero? Yo me comunico con la gente, no digo que están bien, porque hay un pueblo que fue víctima de una revolución, con todo el apoyo de los gringos y con el apoyo de mucha gente aquí, que don Luis Alberto prestó toda esa, Luis Alberto Monge, hoy pensó diferente, hoy estaba por otra parte del pueblo. Prestó toda la frontera para que se ubicara la contribu y hacía desmadres allá y se decían que era el frente y se venía y se metía de la frontera para acá, ya no podían hacer nada. Mira, hay que tener mucho cuidado, yo soy uno que me comprometo con los que quieran hacer y entregar literatura, dando esta información que dan a ustedes, aportar textos bíblicos y de los documentos de la iglesia y otros libros, me comprometo con cualquiera a darle textos bíblicos para que vean que no estamos hablando paja, ya los años que hemos venido contra ahí un montón de cosas, contra los que los aprovechados, los latifundistas, que se aprovechan de la tierra y las minerías y de cuantas cosas hay aquí. Gracias, gente, muchas gracias, no aflojen, hay que seguir adelante. Muchísimas gracias a usted, Betico, por su llamada. Bueno, tenemos a Omar Morales, que nos llama desde Buenos Aires. Le damos los buenos días, pase adelante. Sí, muchísimas gracias, un verdadero gusto, un agrado saludarlos a la distancia. Mira, es muy importante los temas y todo. Yo quería tocarles uno que poco se conoce, porque se maneja pues de una forma un poquito clandestina y solamente algunas partes se tienen conocimiento. Pero lo importante es decirles que este viernes que pasó, algunos miembros de Acueductos y sobre todo con la presencia de personeros de Urcosón y dos licenciados muy amablemente, entre ellos Edgardo Araya y Luis Orlando Chávez. Y bueno, y lo que estábamos ahí, se hizo un análisis y una buena exposición por parte de Edgardo sobre la ley 17.742, que es una ley que ha sido propuesta en la Asamblea Legislativa de índole popular sobre el recurso hídrico, sobre el agua. Y a pesar de que tiene que por ley votarse afirmativa o negativamente en el mes de noviembre, porque así lo contempla la ley, porque es de ponencia popular, sí le encontramos una serie de detalles bastante delicados, entre ellos pues que deja por fuera otras organizaciones, como decir las cooperativas, que pueden manejar el recurso hídrico en forma exitosa, como lo han hecho, como lo están haciendo otros países del mundo, especialmente aquí en Sudamérica. Entonces, se tomó nota, para darle, digamos, una repelladita en la Feria del Agua, que se va a llevar a cabo el 20 y el 21 en el Tecnológico, que para mí es un evento muy importante. Luego, ya se analizó también otra ley que aparece de pronto, que es más que todo gubernamental, que es la ley 717-914, donde esa sí es realmente fulminante para la sociedad costarricense. Nosotros ya nos habíamos reunido en los Chiles de Aguas Arcas, un grupo de asadas con la presencia del abogado Luis Orlando Chávez, amablemente, y entre todos, y él le puso la otra partecita muy, muy bien, salió un documento que ya fue elevado a la Asamblea Legislativa, que se llama Ley de Asociaciones de Administradores de Acueductos Comunales. Esta ley realmente, para que tengan una idea, solo en el artículo 3, iniciando nomás, dice: estos sistemas serán asumidos de pleno derecho con todos sus deberes, obligaciones y patrimonio, y por criterio de oportunidad, y entre otras cosas, dice ese artículo, para que tengan ustedes una idea. Entonces, sí hay una oposición muy fuerte, y ya el documento yo me permití enviarlo a ese expediente, y va a ser un tema de discusión bastante fuerte, y valía la pena más bien una propuesta muy respetuosa para ustedes, como tal vez llevar a un grupo, o llevar a Edgardo, a otros abogados, a un programa de ustedes que tiene mucho alcance, para analizar realmente los detalles de esta última ley que hemos hablado, la 17.914, que da una concentración total a la IA, y sabemos perfectamente bien los costarricenses que el más pésimo administrador de los bienes es el Estado costarricense. Más o menos por ahí es la exposición mía. Les agradezco mucho que me hayan permitido poderles pasar estas informaciones muy frescas y muy ricas, y que son medulares para la sociedad costarricense, y especialmente para los que no han nacido hoy, que estamos ya celebrando el Día de los Niños, y ya pasar el último ratito, que tanto que los amamos, tanto que los queremos, tan hermosa que sea una mujer embarazada. Sin embargo, nos estamos comiendo el 135% del planeta. Estamos comiendo un 35% más, y no le estamos dejando nada a los niños. Un gusto, muy buenos días, muchas gracias. Hay que volver a empezar. Mujeres que cambian el mundo. Hay mujeres que hacen que las cosas sucedan. Mujeres que se hacen camino. Hay mujeres que ponen su grano de arena y mujeres que nos hacen sonreír. Hay mujeres inteligentes y sabias quienes con fuerza y coraje superan sus obstáculos. Hay mujeres que cambian el mundo todos los días. Mujeres como tú. Así es. Bueno, un anuncio aquí urgente: buscar la llave de Elvis, nuestro compañero. Esta llave se perdió en calle Manolo, en San Martín. Si alguien la encuentra, llamar al 87-14-61-55. 87-14-61-55. Calle Manolo de San Martín, todos a buscar. Bueno, anuncios aquí sobre este veneno espartamo, que es súper peligroso. Es como estar hablando igual o peor de los transgénicos. Está en la Coca-Cola Light, en la Pepsi dietética, en Red Bull, en Coca-Cola Zero, Sprite, en los Tang, en los chicles extra, y un sinnúmero de cosas para los diabéticos y todas esas azúcares saborizadas. Dice que la investigación que se le ha hecho a todos los chicles no han encontrado ninguno que no contenga espartamo. En las etiquetas de atrás dice espartame, o si no, dice ingrediente E951. Cuidado con eso y a ver las etiquetas, y más si lo van a consumir los niños, es más peligroso. Son tan peligrosos que hasta que da miedo donde se mire esa cruz roja. Eso está duro, no hay que consumir nada de esos. Yo creo que los padres de familia tenemos responsabilidad con nuestros hijos de velar por ellos, y queremos tener una vida sana, que nuestros niños crezcan sanos. Tenemos las 8:54 minutos, Renato. en los tan, porque muchos campesinos hemos usado ese fresco, ese saborizante. Cuidado con los tan también, ¿verdad? Recordar eso, con todo lo que también sea así gaseoso. El tan. Y hay algunos que dicen que no toma mucha cerveza para que no le haga malo, entonces toma light. Todo lo light, cuidado con eso. Esa sal que no es mala, ese azúcar que no es mala, que son, ¿cómo se dice? Saborizantes. La sugar free, peligrosísima. Bueno, ahí seguimos. Vamos a investigar más sobre qué producto. Sí, yéndonos un poquito para atrás en el programa con relación a lo de Siria. Pero hay que tomar en cuenta que en Siria es un dictador lo que hay. Mm. Pero la democracia, ya sabemos que es una dictadura disimulada. Así es. O indirecta. ¿Cuál de las dos es peor? Mm. Bueno, probablemente la mayor parte del pueblo esté a favor de la democracia. Y está bien, por ahí va el asunto. Pero y ahí no hay una dictadura en el país del norte, solo dos partidos. Cualquiera de los dos da bomba. En Costa Rica solo dos partidos. Cualquiera de los dos vea como los tiene. Así es lo que Jorge dice. Y hay una pregunta para el pueblo. Esta pregunta es que si será tan corrompido el gobierno que se siente como los que lo sientan. ¿Iguales? ¿O quién tendrá la culpa? ¿El que lo sienta o el gobierno por ser corrompido o el que lo sienta, Renato? Bueno, ya tenemos la culpa a los que no quieren defender y luchar en contra, ¿verdad? También. Y los que apoyan. Recuerden que estos son estrategias militares, estos son armas químicas, son planes estratégicos que nosotros tenemos que visualizar, que estar al tanto y no dejarnos engañar. Porque eso es lo que hacen, nos ponen el problema y después nos dicen dar una solución. Así es, don Jorge, yo creo que a unirnos, a pensar diferentes, a velar por los niños, para que tengamos, como decíamos aquí, yo creo que allí sí tendríamos Nobel si logramos a luchar contra todas estas carambadas, hasta con estos alimentos que son lo mismo, transgénicos, y son lo mismo que están contaminados y es lo mismo que estamos consumiendo. Hay que tener conciencia, hay que querer nuestro cuerpo para no darle todas estas cochinadas. Sí, también hay otra que se llama Prozac, de esa vamos a hablar más adelante. Está causando enfermedades mentales y a la par del aspartamo, que es un arma de destrucción masiva. Recordemos que no es Estados Unidos el culpable de todo esto, el pueblo, no, igual que Nicaragua y Costa Rica, no son los pueblos de Nicaragua ni de Costa Rica, eso es otra cosa. Tenemos que acostumbrarnos a hablar de que el sistema en el mundo, lo que llaman ellos el nuevo orden mundial, que eso ha sido preparado desde hace miles de años, pero que en la actualidad cada vez más se ve la gran agresión, porque después de que si ganan en Siria, aunque se le está poniendo difícil, ¿verdad? Sí, parece que el pueblo se está despertando en el mundo y ha logrado de sus congresos, de su toma de decisión, ha logrado que esta cosa se neutralice, porque el sistema de agresión que ha venido tradicionalmente es agresión, reacción, solución. La agresión sobre el pueblo, cuando el pueblo está que no puede, reacciona, y entonces ahí vienen con una solución. ¿Y cuál es la solución? Siempre lo mismo. A nivel de gobierno, ok, quieren solucionar su problema, ok, firmemos este contrato. ¿Y qué es eso? Peor. Y votando por el mismo sistema, votando por el mismo sistema, queremos solucionar el problema. Yo creo que ahí no está la solución de este problema. La solución está en la unificación del pueblo y ver qué es lo mejor, pero no pensando en partidos ni en gobierno como los que tenemos actualmente. Muy bien, ya vamos casi que terminando, nos quedan 2 minutos. ¿Qué les parece si vamos a ponernos de acuerdo para en uno de los próximos programas tener más información de estas medicinas falsas, de estos productos? Nos están llamando y nos dicen que eso debería repetir. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos ahora, tenemos reunión. Seguimos con la noticia del aspartame, que aquí sigo encontrando información. Dice que se concentra y se va directamente a las neuronas, al cerebro. Recuerde que en una investigación que han hecho dice que la mujer tiene neuronas en el cerebro y en el útero, ¿eh? Entonces va a afectar desde antes de que nazca el niño. Hay que tener cuidado, revisemos bastante. Es urgente para la humanidad que no consumamos esto. Está en todo lo saborizado, en lo que dice que es dietético, en lo light. Tengamos cuidado. Es que esto es plan, eso es parte del plan de reducción de la población, porque quienes lo manejan dicen que hay demasiada población, y no es que hay demasiada población, es que ellos quieren todos los recursos. Ellos quieren, es una locura, ¿para qué tanto dinero que sobra para...? Bueno, ellos son los que financian las guerras. Y es que es facilísimo traer la medicina y traer todo malo para que nos haga daño y de allí sacar también la medicina para venderla y seguirlos dañando. Y de esta forma, pues también lo vamos a ir terminando. Bueno, es parte de lo que está planeado por el nuevo orden mundial. Nosotros llamamos el viejo desorden mundial. Y repetirlo, que esto es algo que ha venido siendo planeado desde hace miles de años. No es cuestión de hace 2000, 3000, sino no, hace miles de años. Nada más que en la actualidad, ellos se... Bueno, acabamos de escucharlo, el Club Bilderberg. Se reúnen cada año un grupo de los principales del mundo, de los que gobiernan el mundo, para planear a cuál presidente vamos a poner en cuál país, a cuál persona que estorba vamos a matarla. Esos aviones drone, los aviones guiados, se llaman drones. Ahora hay muchos tipos. Ellos deciden, cada 10 días se reúnen a ver a cuál personaje o a cuál persona que está causando problemas en el mundo, digamos, por aquí tengo uno cerca que, bueno, a lo mejor no hablemos de lo... ¿A cuál persona vamos a destruir? Entonces ese avión va, se mete al país porque no lo pueden controlar, detectan a la persona, si va en carro, le tienen una bombita pequeña y ¡pum!, se desapareció. Si el hombre iba acompañado, pues estaban unos cuantos más, ¿verdad? Eso está sucediendo. Control del mundo. Bueno, si controlan Siria, van por Irán. Y en Siria no hay mucho petróleo, pero es estratégico. Ahora sí les queda más cerca a Irán, controlan a Irán, y ya una vez controlado a Irán, ahora sigue Sudamérica. Porque ya México lo tiene, México es de Estados Unidos, no se olvide. Y recordar que uno de los principales negocios de los grandes gobiernos es la droga. Bueno, decirles también que Monsanto compró una firma para usar aspartamo, ¿eh?, patentizado. Entonces siguen por ahí, transgénicos, aspartame, ¿qué más tiene Monsanto que nos está jodiendo? ¿Agroquímicos o qué tiene? Bueno, lo fuerte es en los transgénicos, pero es dueño del aspartamo, del Prozac y otras enfermedades de destrucción masiva. Esto hay que repetirlo y repetirlo. No es Estados Unidos, porque uno habla de un país y está hablando de su pueblo. Y tal vez ni siquiera los gobernantes son títeres de otra gente que está más arriba, que es un grupito cada vez menor, pero tienen todo el poder económico, todo el poder de la tecnología, todo el poder de manejo de las principales instituciones, como por ejemplo tiene sus tentáculos en los minerales, por el agua, por el petróleo, etcétera. Tiene sus tentáculos en los centros de educación, en la educación, ellos manejan la educación que hay que dar, tienen sus tentáculos en la medicina, en la salud, tienen sus tentáculos en la religión, tienen sus tentáculos, y bueno, tienen todo el poder. Así es que, una vez más, no son los pueblos los culpables, son ni siquiera los que lo gobiernan son títeres de otra gente que está más arriba. Bueno, yo creo que ya nos vamos, ¿va? Ya nos vamos, solo compartir un blog de una amiga que habla sobre todo lo de aspartamo y un montón de enfermedades. Se llama el blog Carmen Lidia.blogspot.com, Carmen con K al principio, y ahí hay un montón de información que pueden ver de los productos e ingredientes que nos están afectando. Bueno, y agradecerle a todos ustedes que nos llamaron, porque la verdad es que el programa es de ustedes, de quienes llaman, de quienes escuchan, de quienes comunican con nosotros de diferente manera. Estuvieron con ustedes en los controles David Meneses, David Mendoza, Renato Huertas, Santos Coronado, Jorge Eduardo González, hasta el próximo domingo. Superman nunca pasa por mi casa. Aladino nunca lo he podido ver. Y el hada azul del bueno de Pinocho con su varita nunca me tocó. Sin embargo, en mi casa hay milagros que recién estoy llegando a comprender. Si de verdad hay algo que nos hace falta, solo hay un héroe que lo hace aparecer. El héroe es mi papá, que sale a trabajar y que hace muchas cuentas para poder pagar. El hada es mi mamá, que todo hace brillar y nunca tiene tiempo para poder soñar. Y cuando por las noches yo me voy a dormir, escucho que hablan de algo que llaman porvenir. Superman, Superman, si eres tan valiente trae un poco de paz. Cuando en casa hay algo que se necesita, Superman no se digna aparecer. Y por mucho que frotó a la lamparita, Aladino nunca se deja ver. El hada azul debe estar de vacaciones, o quizás sea exclusiva de Pinocho. En mi casa solo existen soluciones, porque papá sale antes de las 8. El héroe es mi papá, que sale a trabajar y que hace muchas cuentas para poder pagar. El hada es mi mamá, que todo hace brillar y nunca tiene tiempo para poder soñar. Esta semana nos reuniremos nuevamente con usted en Abriendo el Surco. El programa hecho por campesinos que manejamos el machete, la pala, el canasto y el balde de la leche. Conscientes que a todos nos afectan los mismos problemas, las mismas inquietudes, las mismas ilusiones, hemos presentado Abriendo el Surco. La empresa Radio Santa Clara es un medio de comunicación independiente que promueve la participación de las personas, pero no se hace responsable de las opiniones emitidas en el anterior programa.